Hola Pablo, buen día, ¿cómo va? Bien, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, todo Bueno, bien. bueno. Graciela, el dato a nivel nacional de que han bajado un poco las ventas en los comercios en los últimos meses. ¿Cómo es la realidad del comercio en la ciudad de Santa Rosa, los números que tienen ustedes? Bueno, a ver, nosotros ya venimos diciendo desde mitad de año, ya viene habiendo una retracción en el consumo. Están bajando las ventas y eso es una preocupación. Y bueno, y este mes, como todos, también ha habido una retracción. Y bueno, en estos días de previos al Día de la Madre, por, digamos, diversas herramientas que se han puesto para poder impulsar las ventas, bueno, hubo un poco más de movimiento que, digamos, que aumentó las ventas del mes, que contribuyó a las ventas del mes. Pero sí es cierto de que el consumo se ha retraído, Claro. que ya no tenemos las ventas de otros años. Ah, ¿Sí? Graciela, ¿y el Día de la Madre de este año fue mejor que el año pasado? ¿Se puede hacer una comparación? ¿Cómo lo has notado o lo han notado Y comerciantes? ha habido más movimiento, ha habido movimiento, pero sí es cierto que, bueno, se empiezan a buscar como productos más económicos, Claro. digamos, es decir, hay un cambio en el consumo, es decir, porque la verdad es que el aumento de los precios, la inflación, genera otra forma de comprar. Claro. Entonces, sí ha habido un movimiento, pero digamos, pero no es a lo mejor lo que esperábamos. En realidad, a ver, el comerciante como expectativa, digamos, siempre son muy altas o Sí. siempre son las mejores, uno espera vender lo mejor y para eso se prepara. Tratamos de tener lo mejor para estos días o para la fecha que sea, digamos, para el Día del Padre, para las fiestas o para el Día del Niño, o para fin de año. Entonces, siempre se trata, digamos, es la razón de ser del comercio, ¿no es cierto? Claro. Brindar lo mejor para nuestros clientes. Pero sí se observa. Bueno, que baja el ticket promedio, que se buscan otro tipo de productos, que a lo mejor las compras que en otro momento eran para varias madres de la familia, bueno, a lo mejor se concentran en una o dos, ¿cierto? Claro. Entonces, ese tipo de cosas observamos. Claro. Graciela, y con la inflación, ¿han subido mucho el precio de los productos? ¿Todas las semanas suben, cada 15 días? ¿Cómo es el tema? A ver. Y sí, vamos, seguimos recibiendo, digamos, las listas de precios. También el tema de la falta de productos, de la falta de mercadería para reponer. Bueno, se está demorando esto de necesitamos que haya más certidumbre, Claro. ¿cierto? Es decir, más estabilidad para poder planificar, para poder ofrecer, porque de última, cuando nosotros o el comercio hace los pedidos, es porque necesita tal o cual mercadería o prevé que se va a vender tal o cual mercadería o producto. Y bueno, y en esta situación no podemos ofrecer la totalidad de lo que uno quisiera a nuestros clientes. Pero bueno, estamos esperanzados en que se vaya modificando. Algo que, digamos, llevamos muchos años de inflación y no es algo que se pueda tomar una medida, salvo que sea drástica, pero digamos, no es algo que se pueda revertir de un día para otro. Claro. Entonces, bueno, costará. La inflación, bueno, y el contexto, con el nivel de empleo, el comercio, ¿cómo está? ¿Está despidiendo gente? ¿Está tomando gente? ¿En qué está? ¿En qué etapa estaría hoy, si lo tenés que definir, Graciela? A ver, nosotros, la verdad es que desde la Cámara nosotros tenemos un servicio de búsqueda de personal, búsqueda laboral para nuestros socios y todos los días estamos recibiendo solicitudes, tanto para, digamos, para muchos rubros, para diversos rubros. En realidad nosotros tenemos solicitudes y no, despido en este momento no, es decir, no es la primer medida que toma un comercio, cualquiera que tenga una actividad económica. En realidad, primero, bueno, trata de resolver la situación de otra manera hasta que, digamos, pero no es el despido la primer decisión. Y en general, bueno, a lo mejor puede ser que así como algunos toman personal o suman personal o reponen, digamos, cuando alguien se va, digamos, cubren ese nuevo ese puesto, pero también, a ver, también hay comercios que son más chiquitos y que a lo mejor son unipersonales o de otra manera. Bueno, entonces en esa también cuesta, hay un costo laboral que es muy importante, que hace que a la hora de cubrir un puesto o de a lo mejor dar el salto de unipersonal a tener un empleado o dos, bueno, se revisa la decisión porque... bueno, porque es un costo importante en este momento y ya hace un tiempo, digamos, los costos laborales son importantes. Entonces no es solamente el salario del empleado, sino que tenemos que pensar en prácticamente el doble. Claro. El gobierno provincial ha puesto algunas herramientas como para incentivar la toma de empleo. Incluso, bueno, ahora también se está bajando el programa nacional para que algún plan social se reconvierta a un trabajo formal. ¿Lo han analizado esto? ¿El contexto da para tomar a algún trabajador que no tenga empleo para el comercio? Sí, lo hemos hablado. A ver... La verdad es que los programas son buenos, incluso este último cubre una parte de las contribuciones, 100% de las contribuciones patronales, y en realidad no hay problema en la medida en que haya necesidad. Claro. Es decir, si el contexto fuera de crecimiento, y hubiera más, no estuviera esta retracción en el consumo, si tuviéramos mayor cantidad de ventas, es decir, naturalmente cualquier empleador va a querer contratar personal, haya o no haya programa de empleo. Claro. Eso no depende del programa, sino del que tener mayor cantidad de ventas. Entonces, la verdad es que los programas están bien, digamos, es una buena herramienta, pero necesitamos mayores ventas para que además ese empleo sea sostenido, ¿no? Sea sostenible en el tiempo. Porque, es decir, tampoco es, digamos, la ayuda del el aporte del gobierno provincial o nacional, en cualquier caso, digamos, tampoco puede ser eterno como es, es por 12 meses, pero tampoco puede ser como el tema de los subsidios, digamos. Hay una realidad y bueno, y la realidad es que si no tenemos venta, no podemos incorporar más personal. Bien, clarito. Graciela, la última que te hago. ¿Este año ya están armando el Festival de Calles? ¿Ya están pensando? Sí. Sí, ya estamos trabajando en el festival. Así que sí, va a ser en diciembre, los miércoles de diciembre, como es la modalidad. Así que, bueno, esperamos siempre tener algún diferencial respecto del año anterior. Así que estamos muy contentos, digamos, trabajando para este nuevo festival. Claro, sí, es un hecho que ha sido exitoso. Las veces que se pudo hacer, que lo dejó la pandemia, por lo menos está bueno que se siga, que tenga continuidad. Sí, sí, porque, bueno, nos cuesta acá en Santa Rosa, no tenemos ningún festival, ninguna fiesta propia de la ciudad. Pero también, digamos, es interesante para nosotros como capital de provincia que vengan de otras localidades para participar. Bueno, como se realizan en todas las fiestas de cada localidad y con el motivo que sea, la cerveza, el chorizo, sí, el poncho, siempre hay alguna razón para celebrar, y particularmente nosotros en diciembre es una forma de celebrar, es decir, ya el final del año, es como los encuentros con los amigos, con la familia, los chicos, los estudiantes que vuelven a la ciudad, hay buen clima para poder desarrollarnos, digamos, o transitar las calles disfrutando. Entonces es un momento, son días de la semana, pues, a pesar de que es durante la semana, pero es como para hacer un corte también para los que al día siguiente tenemos que trabajar, pero es un buena época para salir a celebrar. Así que estamos contentos con eso. Bueno. Sí, sí. Bien, Graciela, no sé si quedó algo, si no, gracias. Solamente a una ver. Cosa. Sí, dale. Nosotros el 14 de septiembre, cumplimos los 75 años, la institución cumplió 75 años de permanencia en la provincia. Y bueno, y estamos celebrando este aniversario este fin de semana, el 22 de octubre, en el Salón Sur. Y bueno, quiero invitar a los comerciantes que todavía no han comprado su tarjeta para poder compartir. Es decir, no solamente tenemos que compartir y saber las noticias que no nos son tan gratas, sino que también podemos disfrutar momentos alegres con nuestros colegas y amigos. Así que están todos invitados a esto. Bien, ¿sí? Bien, Graciela, gracias de vuelta, que tengas buen día. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, bueno, a ustedes.